conociendo a Martín Lorenz. I'm lonely, but no one can tell. Oh, yeah. Martín Fitzgerald Lorenz es un actor de color, humorista, productor y director estadounidense, nacido en Frankfurt del Meno, Hesse, Alemania, el 16 de abril de 1965, donde su padre, John Lawrence, cumplía servicio en el ejército de los Estados Unidos, y es hermano de los actores Rae Proctor, Úrsula y Robert Lawrence. Can't conceal. Yes. Su primer nombre provenía del luchador pacifista Martin Luther King, y su segundo nombre por el entonces presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Sus padres se divorciarían en 1973, pero Martín rara vez le veía, dado que en esa época se desempeñaba como oficial en la policía. Su madre, Clora, comenzó a trabajar en varios empleos para mantener a su familia, y durante su adolescencia vivieron en Maryland, donde Martín se destacó en el deporte boxístico y asistió a la Escuela de Artes Creativas y Escénicas Thomas G. Pullen, donde logró formarse como actor, para luego trasladarse a Denver, iniciando su profesión en el Club de la Comedia de King Good. Y muy poco tiempo después de actuar en dicho club, obtiene un papel en Star Search, un programa de televisión. Y así fue como su capacidad despertó la curiosidad de los ejecutivos de la Columbia TriStar Television, y le fue ofrecido el rol de Maurice en la serie de televisión What Happening Now, primer trabajo como actor profesional. Una vez cancelado dicho programa, Martin Lawrence continuó con algunos papeles pequeños en telefilmes y programas de la televisión, y llegó al cine en 1989, iniciando su carrera con un importante papel en Haz lo Correcto, dirigido por Spike Lee, y sigue en 1990 con una comedia romántico-musical, House Party. Y en 1992 actúa en Boomerang junto a Eddie Murphy. En este año, Russell Simmons lo elige para desempeñarse como el anfitrión de la innovadora serie Def Comedy Young de HBO, que se desarrolló desde 1992 a 1997. Mientras a su vez desarrolló su propia serial, Martín, estrenada por Fox Television, obteniendo un importante éxito, siendo también invitado al conocido programa Saturday Night Live, el 19 de febrero de 1994, donde hizo comentarios groseros en un monólogo acerca de la higiene personal, el genital de la mujer, editado por la NBC, por lo que le fue prohibido de por vida asistir nuevamente a Saturday Night Live. Y luego logró colocar a Fox Television como uno de los mayores competidores contra la NBC. Al finalizar, Martín comenzó su éxito en el cine, destacándose en variadas comedias sumamente divertidas, que fueron éxitos de taquilla, iniciándose con Dos policías rebeldes, Bad Boys, en 1995, a la que siguieron De ladrón a policía, 1999, Mi abuela es un peligro, año 2000, Locura en la Edad Media y ¿Qué más podría pasar?, ambas, año 2001, Dos policías rebeldes 2, año 2003, en el 2005, Robert Simmons le dirige en Rebote, donde compone un entrenador de básquetbol, y viene Mi abuela es un peligro 2, en el 2006, y cabe destacar que su cachet fue aumentando hasta llegar a los 10 millones de dólares por cada trabajo. En el año 2006 le puso su voz a Boog, un oso pardo domesticado que vive tranquilamente en una cabaña cerca del pueblo Timberline, en el filme de animación Amigos Salvajes, Open Season, que vive nuevas aventuras con un ciervo. Y en el 2007 actúa en Rebeldes con Causa, junto a Tim Allen, John Travolta y William H. Macy, donde componen cuatro hombres de mediana edad que salen en motocicletas como motoqueros a recorrer el país y les pasa de todo. Siguen en el 2007 con la estrella de la familia, Welcome Home Roscoe Jenkins, el título original, componiendo un gran actor que regresa a casa. Luego, en el año 2008, actúa en Un viaje de aquellos, College Road Trip, y en el 2010, Muerte en un funeral, copia estadounidense de la película inglesa del mismo nombre. Para luego, en el 2011, retornar con Mi abuela es un peligro 3. En marzo del 2019, estrenó El vago de la playa, The Beach Boom. Desde 1989 hasta 2019, Martin Lawrence filmó 22 películas y tiene para estrenar Bad Boy for Life, donde retoma nuevamente junto a Will Smith, que seguramente se llamará Dos policías rebeldes de por vida. En la televisión, Martin Lawrence se desempeñó en What Happened Now, 1987-88, A Little Big Strange, 1989, Hammer, Slammer y Slade, 1990, Private Times, 1991, Def Comedy Jam, 1992-93, Martin, 1992-1997, Love, Dare, Girl, 2010-2011, The Zulman, 2014, y Partners, también del año 2014. De esta manera conocimos a Martin Fitzgerald Lawrence, actor, productor y director estadounidense que ayer cumplió 54 años. Muy feliz cumpleaños, Martin Lawrence. But if you guess it, I'll confess it. Oh, darling, now's the time to glow. Or else you'll never. No, no, you'll never. Oh, no, you'll never. Still.